Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 216. Hoy venimos con toda la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Y emitimos los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que estás ahí, que nos estás sintonizando y nos estás escuchando. Y por cierto, no olvides de correr la voz de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock duro. También quiero pues mandar un fuerte abrazo y un saludo a los que nos escuchan a través de las siguientes emisoras donde tenemos pues el placer bestial de poder salir. Como por ejemplo, un saludo a los que nos siguen a través de Saltomata Radio Rock, la radio online metalera 24 horas en castellano, y ahí estamos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. También saludo si nos sigues pues a través de Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas. Saludamos también si nos estás siguiendo a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos los jueves de 16 a 18 horas, hora argentina. También un abrazo y un saludo si nos está siguiendo a través de CD Music Radio, donde salimos al aire los lunes de 20 a 22, hora chilena. Vibra Rock, también estamos en Vibra Rock, que es ese espectacular canal de YouTube, donde estamos los jueves de 22 a 24 horas. También un saludo si nos están viendo, siguiendo a través de Expandete TV México y su canal de YouTube y su Facebook Live, donde por cierto tenemos el honor de salir los lunes de 10 a 12 AM hora mexicana. Y saludamos, como no, al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido. También saludamos a nuestro colaborador de lujo, el rockero frustrado, que lo pueden seguir ahí por YouTube. No se lo pierdan, es muy bueno. Y un servidor, quien les va a acompañar durante estas dos horitas de hora de programa aproximadamente, pues un servidor, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego con una banda que no hace muchas semanas tuvimos por nuestros micrófonos. Más concretamente, en aquella ocasión fue Tono, guitarra y voz de los Underground Combustible, el que nos habló y nos, bueno, hicimos un repaso muy potente de lo que ha sido su último trabajo, El Elixir, del cual, bueno, llevamos ya tiempo desgranando temas, y en la edición de hoy vamos a abrir el programa con otro temazo, como es este Morada de Héroes. Llegaron cansados en busca de aire y paz, inmersos en la desidia. Un lugar sagrado en donde solo hay tierra y mar, héroes desean resurgir. Hace mucho tiempo un plan malvado se fraguó para que los muros ahora tiemblen. Solo una batalla y esta es la última vez. Así quieren hacer, así quieren hacer, así lo quieren. No tienen otro sitio donde ver amanecer. No tienen miedo a nada. Reconquistan el cielo, saborear la miel, poseen mentes divinas, porque son titanes. Derrotados y sin aliento, parten hacia el retiro para refugiarse. confines de la tierra. Hace mucho tiempo un plan malvado se fraguó para que los muros ahora tiemblen. Solo una batalla y esta es la última vez. Así quieren hacer, así quieren hacer, así lo quieren. Salvan un mundo frágil que otros quieren destruir. No van a permitirlo. Cometido, luchar hasta vencer, sabios y poderosos, porque son titanes derrotados y sin aliento, parten hacia el retiro para refugiarse en el olvido. Elegida fue la mística, mataron ella en los confines de la tierra. Si bien arrancamos con los Underground Combustible, vamos ahora, continuamos con los Rey Lobo. Pues no conocía de nada a esta banda hasta que los visualicé en YouTube, pues el videoclip de esta canción. Y para mí fue todo un fogonazo, esa sensación maravillosa que te produce cuando descubres de la nada una banda de un nivel descomunal. Y ya me he quedado totalmente enganchado ahí a la espera de poder disfrutar de su disco debut. Espero que ustedes también flipen como yo con este tema de Rey Lobo que lleva por título Las Águilas Blancas. Volar de nuevo a las Pues arrancamos con Underground Combustible, seguimos con Rey Lobo, que lo acabamos justo de escuchar, y vamos ahora, en este inicio de programa, con Jorge Salán. Tratamos siempre de conseguir pues un inicio fulgurante del programa, lo más fluido, lo más rápido y lo más adictivo posible, y en esa tesitura no podía resistirme y he sucumbido una vez más a la calidad innegable de un grande de nuestro rollo como es Jorge Salán y su último disco, Tempo. Jorge Salán, Temarraco, Vida. Y como bien saben, acaba de sonar Jorge Salán y Jorge, pues un grandísimo fan de lo que es el blues. De hecho, tiene ahí algún disco, más discaso ahí en este estilo. Pues la banda que va a sonar a continuación, seguro, muy seguro que le debe encantar al bueno de Jorge Salán, como son los Tom Hueso. Por cierto, Tom Hueso, una petición que nos llegó a través del WhatsApp del programa y del que estamos dando cumplida cuenta. Recordamos, número de WhatsApp 678-820-591, 678-820-591. Petición, Tom Hueso, tema Todo Pasa. Sabemos qué ocurrió y no qué pasará en ese día. Pasamos del dolor, del miedo y del rencor para amar. No perdamos el tiempo, alejémonos de todo lo que produzca herida. Necesitamos nunca que alguien nos haga mal. Yo puedo entender la magia de existir. La vida nos juntó y hoy te vuelvo a elegir. Lo que no hace bien por más vida, volverse a inventar, ser dueño del destino y poderlo pilotear, y no esperar más nada, sacarse todo el lastre y bailar bajo la lluvia. No permitamos nunca que algo nos haga mal. Yo puedo entender la magia de existir. La vida nos juntó y hoy te vuelvo a elegir. Que todo pasa. radio.com. Bueno, no somos de Teruel, pero somos de Tenerife, un poco ahí parecido, ¿no? Continuamos en esta edición número 216 de Mi Rollo es el Rock, y vamos ahora con el debut de una banda, bueno, que entre otros grandes del metal de nuestro país, por ejemplo, ha juntado a Víctor García. La banda se llama Adventus, el disco Morir y Renacer, y sin duda un trabajo que está a la altura de la All Star que forman pues todos los miembros del grupo. Por cierto, estamos en Instagram, Mi Rollo es el Rock, todo juntito, nos pueden seguir por ahí. Adventus, dame una razón. Para comprenderlo, Soy Marquí, cantante de Esclavitud, y yo escucho Mi Rollo es en Rock en Radio La Guancha. We'll be right back. Pues acabamos de escuchar el How I Wish de los Esclavitud, banda que, por cierto, lo pueden deducir por el saludo que nos dejó Mark, también se pasaron por los micrófonos de nuestro programa, como se pasaron también los Guancheros Banot. Bueno, de hecho se han pasado ya dos veces los Guancheros Banot por nuestro programa, en esta última ocasión presentándonos su trabajo debut volumen 1, más concretamente estuvo Darío, guitarra solista, y Fede, su cantante y guitarra rítmica. Tremendo discazo, con un salto cualitativo a todos los niveles, con nueva formación y sonido renovado de una calidad a tener mucho en cuenta. Si no, escuchen y saquen ustedes mismos sus conclusiones. But not on my mind. Ya se escucha también Venezuela. Sonada, compadrito. ¿Sabes dónde se oye también el programa este? en Argentina. Bueno, bueno, vale. Pero ¿a que no sabía que también nos puedes escuchar desde México? ¿Qué? ¿Qué te parece? Soy desde muy andecito, muchacho. Oye, ¿alguien más lo escucha de algún otro lado o qué, mi hermano? Sí, yo, con el poder de la fuerza, lo escucho desde las más lejanas galaxias. ¿Por qué quiere que le diga? Yo, tranquilito en mi casa, lo escucho a través del teléfono. Pues en mi aldea también lo pasamos de pitufanate, escuchando... ¡Mi rollo es el rock! Nosotros continuamos en esta edición número 216 en Mi rollo es el rock en Radio La Guancha, y vamos ahora con una banda que se llama Dunkel o Dunkel Mine. Bueno, pues la banda vuelve para contarte una historia, un mito, parte realidad y parte leyenda, como jamás te lo habían contado antes. Bienvenidos a Blood, The Trilogy, la nueva trilogía conceptual de 6 capítulos y 3 partes en las que Dunkel Mine rememora y celebra la vida y mito de Vlad Tepe en su camino hasta convertirse en Drácula, la figura vampírica más conocida de la literatura y cine contemporáneo. Bueno, está muy guapa la presentación que ellos mismos ponen encima de la mesa. Metal sinfónico de extraordinaria factura, curiosa muchas veces, muy curioso el timbre de voz que me recuerda en algunas ocasiones a Michael Sweet de los Striper. Dunkel Mine de Immortal. We'll be right back. Sin duda alguna, Reaper, pues es una de esas bandas que tienen todas las papeletas para ir trepando a la liga de los grandes del metal de nuestro país, porque sinceramente, pues calidad no le falta. Como bien saben, pues llevamos tiempo pinchando temas de esta bandota, porque nos tienen ganados para la causa. Vamos a continuación con un tema que es el segundo adelanto de su nuevo disco, Rise of Chaos. El tema en cuestión lleva por título Still Alive. 'Cause I don't wanna know you're gone, 'cause I can't take this anymore. Now it's time, this is my life. We'll be right back. Tremendos, tremendos estos Reapers, suenan que atruenan. Continuamos con una banda que se llama Maze of Terror. Y una de las cosas que más me ha gustado, pues, del tema que va a sonar a continuación de los Maze of Terror, es que posee uno de esos riffs, o uno de los riffs más brutales y apabullantes que haya visto en el thrash metal. Me ha parecido, vamos, súper creativo. Maravillas de esas que te llegan a través del mail del programa. Y una banda que está, un trío que está formado por Leviatán, bajo y voz, Criminal, guitarra, y Hammer a la batería. Maze of Terror, tema Lycanthropes. Yeah. Y cambiamos de tesitura sonora y vamos, los siguientes que van a sonar muy, muy distintos de estos últimos Maze of Terror. Los siguientes son Sirenia, Riddles, Ruins and Revelations. Es lo último de los Sirenia y, bueno, es un trabajo que está recién salidito del horno y que nosotros estamos, pues, dando cancha. Por cierto, en este disco han incluido un cover que me ha llamado mucho la atención, un clásico de los 80, aquel Boyas Boyas, desde los Desireless, que les ha quedado, pues la verdad es que yo creo que bastante bien. Hombre, mucho mejor que aquella horripilante versión que se marcaron los Magnetos, eso seguro. El tema en cuestión que va a sonar en esta edición número 216 de Mi Rollo es el Rock de los Sirenia, es el We Came to Ruins. Seguí escuchando demontreradio.com.ar. En este programa, pues la verdad es que tenemos una relación de cariño y admiración muy potente a la siguiente banda que va a sonar, porque hace ya algún tiempo, bueno, pues se pasaron por nuestros micrófonos y pudimos charlar de una manera muy agradable. Ellos son los albaceteños más internacionales, los Ángelus Apátrida. Bestias Pardas, Caña Burra, con un reciente nuevo disco de título homónimo que no hace sino, pues eso, poner de manifiesto una vez más que esta banda no tiene techo, que disco tras disco sigue una progresión brutal. Y tal que es así, que les tenemos que dar la enhorabuena porque se han convertido nada más y nada menos que en número uno, sí señor, número uno en las listas de ventas oficiales de discos en España. Una auténtica notición de esos que nos llenan ahí de orgullo y de satisfacción. Ángelus Apátrida, Into the Well. Voices inside my head. Bueno, vamos a meter otro de esos virajes sonoros que nos gustan. Ya saben que forma parte de nuestro ADN. Y los siguientes van a ser The Pretty o The Pretty Reckless. Otra novedad discográfica de este mes de febrero. Pues ha sido su último disco, el Dead by Rock and Roll. Tremendo, por cierto, el trabajo que se ha marcado Taylor Momsen y el resto de la banda. No sé si definirla como baladón, una power balada, bueno, en fin, escuchen y decidan. The Pretty Reckless y el tema 25. Year one with lots of fun, but nothing lasts forever in my dreams. Two, I followed you because you knew the way, or so it seemed. Three, I still Two. Bueno, casi, bueno, la verdad es que no me daba cuenta hasta ahora justo el que, bueno, que la voz de Marquis, que antes sonaba como cantante de Esclavitud, pues también va a sonar en la siguiente banda, los Game On, que es una banda sueca donde hay colaboración pues de dos musicazos de Tenerife, como comentaba Marquis a la voz y también Geray López a la guitarra, en el tema que vamos a pinchar a continuación, este Sick, Twisted and Restless. También ellos lo llaman Star. Aprovecho pues para mandarle un saludo grande a Mark, también a Geray, a Mark que nos hizo llegar pues el tema, y también, bueno, por cierto, aprovecho también para mandar otro afectuoso saludo al gran Josué Hernández de Horizonte Rock, un grande de la comunicación del rock y metal en Canarias, por sus cariñosas palabras sobre este medio en su último programa. Ya saben, a tope, que estamos a tope con Horizonte Rock, con Mis Rollos el Rock, y cómo no, estamos a tope con los siguientes en sonar, que son los Game On y el tema Sick, Twisted and Restless. We'll be right back. Lo siguiente en sonar, pues no deja de ser pues un capricho personal, una de esas bandas y de esos temas que siempre han estado muy presentes en mi vida y con una fuerte carga emocional. Tremendo discazo aquel, el Revirap de las Vixen, y cómo no, este hit single brutal que se convirtió en How Much Love. Grandes, grandes, muy grandes las Vixen. Por cierto, si te apetece sonar en nuestro programa, pues coge boli, lápiz, papel y apunta a la dirección de correo electrónico, de correo físico donde nos puedes mandar tu trabajo. Si es que así te apetece, Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, Vixen, How Much Love. ¿No estás cansado de escuchar siempre lo mismo? ¡Rompe con todo! Te invitamos a descubrir www.cdmusicradio.com, una emisora creada especialmente para ti, que no te conformas con lo de siempre, para ti que quieres que tu banda suene en nuestros programas, para ti que te gusta descubrir bandas emergentes de todo el mundo. Síguenos en nuestro canal de YouTube y redes sociales @cdmusicradio rock y metal, porque estamos seguros que si nos das una oportunidad, te vas a enamorar. Y después de esta cuña, pues vamos a encarar nuestra recta final en esta edición número 216, nuestro momento 3, 2 y 1, tres bandas, tres temas, pues eso, para concluir con esta edición número 216. Otra banda y otro temazo que me tiene ganado para la causa, y sé que a millones de metalheads alrededor del mundo también, como son los Arch Enemy y este himnazo, este nuevo himnazo que es el de Eagle Flies Alone. Nos pueden, por cierto, antes comentaba la dirección física y les comento el mail. Muy sencillito, mi rollo es el rock, todo separado con _ outlook. Punto E, Arch Enemy, The Eagle Flies Alone. Como bien decimos por Canarias, los Foo Fighters con este nuevo disco, el Medicine at Midnight, pues se la mandaron. Claro que se la mandaron. Tremendo discazo. No me cabe duda de que se convertirá en uno de los mejores discos de este 2021. Y eso que el año no hace o lleva poquito de comenzar. Grande el Dave Grohl y sus chicos. Pues me ha enganchado de principio a fin. ¿Qué quieres que les diga? Un disco muy fresco, sin artificios, orgánico y que sin duda, en mi opinión, ha conseguido conectar más conmigo que el resto de su discografía anterior. Penúltima canción en el día de hoy, los Foo Fighters, Holding Poison. I can't. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado a la recta final, al último tema en esta edición número 216. Pero eso sí, me gustaría repasar un par de fechas muy breves de conciertos que esperemos que ninguna se caiga y que esto del COVID nos permita que estas fechitas pues se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, 27 de febrero en Telde Gran Canaria estarán los Guru. El 20 de marzo en Breña Baja, en La Palma, pues los Barba Negra. Y el 1 de mayo en Miller, Gran Canaria, pues Robert Rodrigo. Y como todo lo que comienza tiene un final, el de la edición de hoy ha llegado a su fin. Y vamos a chapar este programa con un himnazo de esos que tira para atrás. Pura fiesta, puro heavy metal. White Snake, Steel of the Night. Shaking and I can't take no more. I just wanna make love to you, feel your body.